Provincia tiene su radio, la radio pública. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Pasado 4 minutitos de la una, nosotros y los medios. Pero ¿quiénes somos nosotros? Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo en la conducción, Alejandra Paolucci en la locución y muy cerquita de esta perla que les está hablando, la producción de Ivana Casas, también junto a Lorena Calcopietro, la operación técnica y puesta en el aire, esta vez desde La Plata, junto a Esteban Goral, en este Nosotros y los Medios que tiene Facebook, claro, Nos los Medios, en nuestro blog nylmedios.blogspot.com y que también tiene mail, por supuesto, acorde a estos tiempos, nosotros@mprovincia.com.ar, con nuestra línea de teléfonos gratuita, el 0800-222-1270. Dijimos Nosotros y los Medios. A la misma hora por el mismo canal. Gracias, Perla. ¿Qué pinta el programa de radio nos hace cada vez que arranca ella? No, tienen que sumarme. Programa número 31, Bulla, ¿cómo le va? Bien, acá andamos. Otra vez en la ciudad de las Diagonales. La originalidad es lo que me destaca a mí, sí, por eso sí. Uso siempre esa frase. Pero bueno, acá estamos con la agradable compañía de Perla y esperemos que de todos nuestros oyentes. Por supuesto, los oyentes. No, creo que se quedan allí toda la semana solamente esperando que empiece este programa. Sí. Escuchan toda la radio solamente a ver cuándo empieza Nosotros y los Medios. Así como hay gente futbolera que divide su vida de a 4 años por los mundiales, hay gente fanática de este programa que... La vida es lo que transcurre entre programa y programa. Exacto. Esteban Moral, entonces, en la operación técnica, lo saludamos, está debutando con nosotros, ¿no? Este muchacho sí. Nunca tuvo la desgracia de tenernos que operar. Así que, bueno, esperemos que te sea leve. Y que sea con anestesia, ya que nos va a operar. Exactamente. Bueno, sábado 26 de febrero de 2011, esto tampoco es una novedad, creo que todo el mundo lo sabe a esta altura, y una serie de temas en la semana que se centralizaron. La semana pasada hablábamos de medios de transporte y esta vez también tiene que ver con los medios de transporte, ¿no? El temita parece que se trata de viajar o de no poder viajar o de qué cosas se hacen cuando se viaja. Ahí tenemos el... Si la semana pasada habíamos elegido a los aviones, esta vez no se trata de aviones, sino de trenes, o en todo caso de la unión ferroviaria. Sí, y también a la pasada, la semana pasada, digamos, valga la redundancia, habíamos tocado el tema más trágico, menos para hacer chiste, que es lo que había sido el accidente en San Miguel, ¿no?, del ferrocarril. Pero bueno, por motivos indirectos, el ferrocarril volvió a ser protagonista esta semana, en este caso porque el máximo dirigente de uno de los gremios importantes, yo diría el máximo dirigente e histórico, es secretario general de la Unión Ferroviaria desde el año 1983, desde el retorno de la democracia, que ha sido detenido en el marco de... la investigación por el crimen del militante Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero. José Pedraza, ¿qué era del PC este muchacho? Así dicen que en sus años mozos tuvo militancia en el Partido Comunista, después fue uno de los dirigentes de los sectores más combativos del movimiento obrero peronista al retorno de la democracia, lo que llamaba la Comisión Nacional de los 25, estuvieron alineados con el ubaldinismo en aquella fractura CGT Azopardo, CGT Brasil. Se lo podría ya, incluir dentro de lo que era la renovación peronista, y luego con la presidencia de Carlos Menem se pasó con... Como casi toda la renovación peronista. No, como casi toda, y se pasó con pitos y banderas para ese marco. En este caso, por ahí, con un poco más de... Énfasis, y sobre todo teniendo en cuenta que una de las cuestiones... medulares del primer gobierno de Carlos Menem, que fue la privatización de los servicios públicos, debió, según la lógica, el sentido común y ponerlo lo que uno directamente puede... en vereda opuesta. Sí, sin embargo, no tuvo mayor inconveniente en acordar y beneficiarse a la vez con aquella no solo privatización de los ferrocarriles, sino el prácticamente el desguace, ¿no? Recordemos que... Recordemos la frase, una de las frases más resonantes de Carlos Saúl Menem en sus discursos. Tenía varias y es recordado por muchas cosas, casi ninguna de ellas interesante o agradable, pero una de sus frases, tampoco ni interesante ni agradable, fue "Ramal que para, ramal que cierra". No, decía así, ella. Pero, sí, no, claro. Y digo, recordemos también que había en Ferrocarriles Argentina, la vieja y querida empresa del Estado, había alrededor de 100.000 trabajadores ferroviarios y eso se redujo drásticamente luego de las privatizaciones y con toda la secuela de cierre de estaciones, ramales y prácticamente... condena a la desaparición de pueblos y demás, ¿no? Talleres, todo eso. Todo lo que ya sabemos de los 90, ¿no? Pero este no es un programa que abunde en historia de los 90, ni mucho menos, sino que se trata de abordar, pensar, poner de manifiesto, reflexionar sobre lo ocurrido en los medios de comunicación, en cada semana, por lo menos, tratando de eso, ¿no? De pensarlo, de ver cómo los muchachos periodistas nos regalan su creatividad, sus intenciones, sus operaciones y sus kioscos a título de informaciones. Sí, y a sus recortes particulares sobre los hechos que suceden. Y usted sabe que hoy, 26 de febrero, es San Néstor. Hoy es San Néstor. Según el santoral, hoy es San Néstor. Y también hoy, 26 de febrero, se cumple un aniversario de el nacimiento de un francés que tiene el mismo nombre que un locutor deportivo y ahora devenido político, Victor Hugo. Ah, es decir que el escritor francés, la madre le puso ese nombre en homenaje a Victor Hugo Morales. A Victor Hugo Morales, claramente. Conmovida. Con el relato del barrilete cósmico y todo lo demás. O con el ta-ta-ta-ta-ta. Víctor Hugo nació en 1802, un 26 de febrero como hoy. Y un 26 de febrero como hoy también, pero unos años más tarde, exactamente 46 años más tarde, 1848, un señor llamado Carlito, junto con uno llamado Federico, publicaban un par de hojitas que tuvieron bastante resonancia. Quiero decir, Karl Marx y Federico Engels publicaban el Manifiesto Comunista, un 26 de febrero como hoy. Y pensando en viejos comunistas y en la obra capital de Víctor Hugo, esto es Los Miserables, casi que uno debe encomendarse a San Néstor, ¿no? Sí. Sí, además no sabemos si el nombre a Néstor Kirchner fue vinculado con el santoral, cosa costumbre en otros tiempos bastante común. Porque el cumpleaños hubiera sido ayer. Hubiera sido ayer, no sabemos, es probable, si no sería demasiada casualidad. Pero lo que sí también, para demostrar que todo está conectado, y en los dichos de su hijo Máximo, la noticia sobre el asesinato de Mariano Ferreira le causó mucho dolor a Néstor Kirchner y hizo, en esa semana que le quedó de vida, hizo lo imposible para que la justicia actuara a fondo y aparentemente, por lo que vamos a analizar a continuación la justicia está haciendo eso. Y no es disparatado pensar que tuvo alguna clase de incidencia en la salud de Néstor Kirchner, ya que uno de sus paradigmas, uno de sus caballitos de batalla, digo, del gobierno de Néstor Kirchner y también el de Cristina, era la ausencia de represión, de muertos, digamos, y el asesinato de este chico golpeó muy fuerte a toda la sociedad. Sí. Vamos a escuchar entonces el primero de los audios. ¿Cómo no? Así arrancamos. Han detenido al sindicalista José Pedraza. Esto sucedió en las últimas horas. El jefe de la Unión Ferroviaria fue arrestado por orden de la jueza Susana Wilma López. Esta medida se adoptó por las presuntas vinculaciones del sindicalista con la muerte de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero. Y me parece absolutamente lógica. Se viene encadenando desde el mismo asesinato de este joven. Y luego, bueno, van apareciendo el que parece que es el victimario, el asesino. Y luego aparecen gente muy, muy de mucha importancia dentro del gremio. Y en el caso, o sea, Pedraza, ¿por qué nadie reaccionó en el caso Pedraza? Pero primero y principal, creo que uno no tiene la información precisa, pero por lo que uno ha trascendido, por lo que uno ha leído, indudablemente es un tema delicado. Hay una muerte de una criatura de 22 años que puede ser mi hijo. Para que la jueza tome estas determinaciones, habrá escuchado. Sí, aparentemente hay conversaciones. Hay conversaciones, tendrán informaciones, por eso digo, lo está manejando. Es un tema muy delicado, creo que es un tema delicado desde Pedraza para abajo. ¿Por qué? Porque hay un homicidio. ¿Cómo le cayó lo de Pedraza? Bueno, es una causa que ya hace rato que está, ¿no? Este chico hace mucho tiempo que fue muerto ahí en un enfrentamiento, como digo yo, de pobres contra pobres, porque eran trabajadores de los dos lados. Ahora lo han detenido a Pedraza, la justicia deberá analizar qué responsabilidad tiene Pedraza, ¿no? Creo que estamos en un momento malo, el gremialismo se ha desbordado, todo de alguna manera plantea un gobierno débil que no puede manejar ese sector. Ahí estábamos entonces escuchando la noticia de la detención de José Pedraza. Escuchábamos también las reflexiones de Eduardo Alberto. De las Mercedes Dualde. Exactamente. Luego al mariscal, el señor Barrio Nuevo. Sí. ¿Eh? Y más tarde a nada más y nada menos que el Momo Venegas, que tuvo un poquitito de cartel francés hace una semana y pico. Todos ellos reflexionaban acerca de esta detención de José Pedraza a partir de la acusación por el asesinato de Mariano Ferreira. Y claro, el Momo Venegas, digo, bueno, Dualde dijo las cosas que dijo. Escucharon a un dirigente del nivel de Dualde dentro del Partido Justicialista decir que el sindicalismo está desbordado, es por lo menos complicado. Sí. Pero me llamó la atención lo de Momo Venegas. Primero, cuando se dice, como yo digo, fue un enfrentamiento de pobres contra pobres. Y yo ante semejante declaración tengo dos comentarios para hacer. Primero, desconfíe inmensamente, huya de todo aquel que se cita a sí mismo. Claro. Porque si no es un jodido, por lo menos es un imbécil, digamos. No. Sí, no tiene el suficiente pudor para evitarlo. Como yo siempre digo, no, flaco, no está, digamos. Pero por otra parte, digamos, no fue un enfrentamiento de pobres contra pobres. Digo, la justicia está diciendo que el problema es otro, que hubo una cierta organización para agredir a un grupo de manifestantes. Sí, esa es una lectura que uno puede hacer sobre cómo él califica el enfrentamiento de una patota muy probablemente no configurada al punto tal de matar, pero sí para amedrentar a los que al grupo de trabajadores y de militantes políticos, también hay que decirlo. No eran solo trabajadores tercerizados, sino con la apoyatura de militantes políticos, de, en este caso del Partido Obrero. Sí, digamos, dispararon, a ver, pero que los tres heridos eran tres militantes, claro, del Partido Obrero, ¿no? Claro, que reclamaban por las condiciones de trabajo. Esa es una lectura. La otra lectura que a mí me causaba, se me cruzó por la cabeza cuando escuchaba al Momo Venegas, era qué dilema, ¿no?, para el Momo Venegas en un lugar donde se enfrentan trabajadores contra trabajadores, porque él está acostumbrado a inclinar la balanza donde hay patrones contra trabajadores. Cuando hay es lo que me pasa a mí cuando juega River y San Lorenzo, River Independiente, River y Racing, que si a mí me preguntas yo quisiera que pierdan los dos. Me imagino, me emparento con esa posición de Momo Venegas, con ese momento difícil. Bueno, allí estaba entonces tanto Duhalde como Barrero, que han salido a hablar de... A ver, esto también tiene que ver con aquella detención transitoria de Jerónimo Venegas, porque les dio una plataforma desde donde convertirse en personas públicas hablando en los medios. ¿Cuándo antes habían escuchado ustedes hablar sobre cualquier tema a Jerónimo Venegas? Poquísima. No, Luis Barrionuevo un dirigente hacía mucho que no hacía declaraciones. Digamos, Venegas es un dirigente con bajísimo perfil, salvo los últimos 15 días, o alguna aparición con el conflicto por la 125, aparición olvidable, siempre para defender a los que más tienen. Y en el caso de Barrionuevo, después de aquellas célebres y recordadas frases de dejemos de robar 2 años y demás, tampoco venía teniendo una gran presencia mediática, salvo en esta última oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que igual no se equivocó Venegas al salir a defender a los productores agrícolas durante la 125, ¿no? 500.000 pesos le pusieron para que salga de la cárcel. Claro. Y todo bien, digamos, no estaba equivocado en su... Claro. Si hubiera actuado distinto, quizá todavía estaría tratando de juntar la fianza. Lo que es sí llamativo, lo vamos a ver también en algunos recortes de la prensa escrita, es cómo en base a esta noticia o a este paso que da la jueza Vilma López de detenerlo a Pedraza y también a, digámoslo, al segundo de la Unión Ferroviaria, no solo a José Pedraza, es las distintas interpretaciones y cómo se trata de enmarcar en ese meridiano que es contra el gobierno o a favor del gobierno, ¿no? Bueno, ahí estaba Duhalde diciendo que esto era producto de la debilidad del gobierno. De la debilidad del gobierno, de un país que está desorganizado, lo que dice siempre, que dejaría picando que la solución es el orden que él propone para nuestro país, como toda fórmula de campaña. Ya lo va a explicar incluso un poquitito más detalladamente en alguno de los audios que siguen. Ahora, en cuanto a la prensa gráfica, quien tuvo la primicia recobrando buena parte de sus mejores valores fundacionales fue Página 12. Página 12 se destacó durante los 80 y los 90 por siempre... Página 12 es de fines de los 80. Uh-huh. Pero sobre todo durante los 90 con anticipos, investigaciones y demás. Este es el caso de este martes, cuando ninguno de los diarios lo tenía en tapa. ¿Cómo había titulado? Cayó Pedraza sin llover. Uh-huh. Allanaron la casa de José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria, en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. La jueza busca documentación sobre los vínculos entre las empresas tercerizadas y la cúpula del sindicato. Después, claro. Bueno, y el título dice, tras las huellas de Pedraza en las tercerizadas, por Irina Hauser, que publicó en exclusivo esta nota, Página 12 pudo saber que por orden de la jueza Wilma López se requisó documentación en el domicilio del secretario general de la Unión Ferroviaria, en la sede sindical y en la cooperativa de trabajo Unión del Mercosur, vinculada con el hijo de José Pedraza. Los documentos probarían el vínculo de Pedraza con una de las tercerizadas utilizadas para pagar bajos salarios. Y la mayoría de los socios de Unión del Mercosur integran la conducción gremial de la Unión Ferroviaria. Claro, esa es una de las cooperativas que se utilizaban. ¿El gremio era patrón de sus trabajadores? Sí, ese es el... eso es lo... digamos, si bien no tiene que ver directamente con la causa, que la causa refiere al asesinato y a la... y a las lesiones graves ocasionadas a otras dos personas y demás. Pero es lo que está en el costado, ¿no? Y es lo que aparece a flote, cosas que obviamente se sabían, pero no con esta, con este grado de precisión que el infortunio de Mariano Ferreira puso de relieve. En el caso de Página 12 quería aclarar que la detención de Pedraza se registra el miércoles por la mañana. Página 12, evidentemente, el martes tenía... el lunes a la noche, Página 12, cuando cierra esa edición, tenía el dato del allanamiento y demás. Y después trascendió que les costó bastante a la justicia localizar a Pedraza, sí, cuál era su domicilio, hasta que llegaron a la conclusión que era en un muy lindo piso de Puerto Madero, valuado en cientos de miles de dólares, algunos arriesgan un millón de dólares. Otra de las cosas que algunos de los periodistas estrella que van a hablar hoy en nuestros audios lo tienen como obsesión. Sí, claro. Porque eso también, ese dato, según quien lo use y quien lo diga, sirve para una cosa o para otra. Exactamente. Tenemos... Y el otro, Morales Solá, obviamente. El miércoles. Joaquinito. La impunidad o la cárcel. ¿Puedo elegir? ¿La impunidad o la cárcel? ¿Con qué se queda? Claro. Bien, ningún otro presidente elegido, ni siquiera Perón, se apoyó tanto en el sindicalismo como los dos Kirchner. Quizá lo hicieron para ignorar el sistema de partidos políticos y perpetuar así su lamentable ruina, o porque creyeron que los gremios los ayudarían a controlar la calle, eterna obsesión del kirchnerismo. Ningún otro presidente le dio tanto poder ni tanto dinero a la corporación de los sindicatos. Pedraza es un filo kirchnerista, importante dirigente desde hace 40 años. Sí, todo. Sí. No, esa es un... Es... Caramba, me imagino la nota debe estar plagada de datos, sí, acerca de sí, qué manera... Sí, hay, ¿no? Sí, hay una infografía donde dice qué le dio Perón, qué le dieron otros presidentes a los sindicatos, y obviamente Joaquín Morales Solano va a sacar una conclusión apresurada respecto de esto que dice, no, que lo que estaría diciendo barbaridad. Claro, y no es su estilo de decir cualquier cosa con tal de pegarle al gobierno. Ahora, este es solo un botón de muestra también, para seguir con la originalidad. ¿Un botón? Sí, está bien. Es un botón. Es botón de muestra porque a lo largo de ese artículo está plagado de intencionalidad, que está muy bien. El hombre tiene sus ideas y trata de defenderlas, pero muchas veces no solo fuerza los hechos, fuerza la realidad, sino que casi que la tortura. ¿No? Porque ¿cómo hace para llegar del crimen de este muchacho lamentable, de Mariano Ferreira, la responsabilidad aparentemente probada por la justicia que tendría los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria, cómo hace para llegar que esto tiene que ver con que los Kirchner necesitan controlar la calle, y qué tiene que ver Pedraza con la calle y con el control y demás? Bueno, esas ensaladas rusas que normalmente los sábados desgranamos. Sí, Joaquín Morales Solá, que yo creo que sigue los pasos de uno de los próceres de la República Argentina, uno de los prohombres del siglo XIX. San Martín. El padre del aula. Sarmiento. Inmortal, sí, claro. Cuando escribe el Facundo, Domingo Faustino Sarmiento, y quienes lo leen le dicen, che, pero acá hay una cantidad de disparate, de todo eso, ¿qué es esto? ¿Qué es un...? Él les explica, no, hay inexactitudes a designio. ¿Qué es una inexactitud a designio? Una mentira. Una mentira, sí, claro. Llana, una mentira con licencia poética, en este caso, claro, porque lo cortés no quita lo valiente, está muy bien escrita la mentira. Sí, sí, claro. Como nadie, que casi. No es el caso de Joaquín Morales Solá. No. Bueno, él arranca por las mentiras, bueno, ya llegará la buena escritura. Algún día, todavía es joven, ¿qué colaboró? ¿Con cuánta dictadura colaboró? ¿Dos o una, tres? Dos, claro. Más que eso. Pues todavía es joven, quizás cuando sea más grande, el tipo ahí sí va a escribir bien. Aparte de mentir, va a escribir bien. ¿Tenemos audios más? Sí, creo que sí. Si no me han mentido. Vive en cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y aragán. ¿Usted conoce la Casa de Oro Nuevo? La verdad que no. Alguna vez vi una foto y era una casa importante. No. Una cosa normal de San Martín. Y Barrio Nuevo debe ser un hombre que debe estar ganando entre él y la señora 60,000 pesos por mes, 50. ¿Cómo? ¿Cuánto? Por lo que dijeron, por lo que yo he leído, 50. ¿50 mil? ¿Y cómo? ¿Cómo? Los diputados no sé cuánto ganan, pero creo que por el gremio le pagan 15 mil pesos y 15 mil pesos por la obra, no sé qué. Eso es lo que he leído en los medios. ¿No? Una cosa normal de San Martín, de un... Y Barrio Nuevo debe ser un hombre que debe estar ganando en tele y la señora 60 mil pesos al mes, 50. ¿Quieres callarte? No puedo oír lo que pienso. Barrio Nuevo, y en el caso Venegas, ¿no? Que hubo una reacción. Es otro caso para usted, no tiene nada que ver con esto. En el caso Venegas, yo le digo, antes averiguamos, era un típico hecho político. ¿Qué es una operación política? Yo le explico por qué. ¿Qué es una operación política? Venegas lo acusan el tema medicamentos. Venegas no maneja los medicamentos. Nuestra obra social lo mismo. Nosotros no manejamos medicamentos. Nosotros tenemos una cadena de farmacia que es la que conserva el frío. La situación de los laburantes en el campo, ¿es peor que de los obreros de la construcción? ¿Es peor que en porcentaje de trabajadores además en negro? Además, le voy a decir algo. El salario mínimo en el trabajador rural, el peón general, gana 2.210 pesos por mes. Con casa y comida, que significa más que 5.000 pesos cualquier trabajador de la ciudad, ¿o no es así? Venegas, le agradezco realmente mucho la diferencia de conversar con nosotros. Me doy cuenta que las preguntas son difíciles, es nuestra función hacerlas con mayor precisión. No, pero estoy totalmente de acuerdo, pero estoy contento de poder haber contestado las preguntas que me hacían, ¿no? El peón general gana 2.210 pesos por mes, con casa y comida, que significa más que 5.000 pesos cualquier trabajador de la ciudad, ¿o no es así? No, a mí la verdad que le decía también fuera de cámara que me parece tener que decir que estuvo mal el gobierno con la semana pasada y estuvo bien acá. Esa es reconocer la posibilidad de la injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, lo que es un disparate. Sobre el Judicial. Sobre el Judicial, lo que es un disparate. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Bueno, nosotros habíamos subtitulado este audio como Delirios. Sí. Allí estaba, nuevamente Eduardo Dualde, Jerónimo Venegas, Luis Barrio Nuevo y Marcelo Bonelli haciéndole el hincapié, ¿no? ¿Es una operación política? ¿Es una operación política? Luisito Barrio Nuevo. Nuevamente curiosas las declaraciones, nuevamente curiosa la calificación de una casa normal de San Martín, para explicar luego, Barrio debe estar ganando 60.000, 50.000 pesos por mes, entre él y la señora. Usted, por lo que veo, usted se sonríe fruto de su ignorancia. ¿No es la señora? No, en San Martín es muy común que las familias ganen 50.000, 60.000. Ah, sí. Es más... ¿Qué está haciendo viviendo en Loma de Zamora? Y bueno, es un perdedor. Pero es muy común, por eso se le dice clase media. En realidad es una forma de decir clase media. Son laburantes que ganan 60 lucas por mes y tienen un pasar razonable. No le falta nada, pero no le sobra nada tampoco. Aparte es curioso que la semejante afirmación, yo digo, afirmar cuánto gana alguien es complicado. Sí. Sobre todo si ese alguien no es uno, ¿no? Claro, claro. Pero decir que es por lo que ha leído. ¿Dónde ha leído que la señora... Y en el recibo. 60.000, 50.000 pesos. El único lugar donde se puede leer eso, claro, es en el recibo de sueldo, si es que existe. Claro, si existe semejante cosa. Claro, hay que entender entonces que en San Martín no deben vivir los obreros del campo. No. Ya que cobran 2.200 pesos. Pero con casa y comida. ¿Y qué casa y qué comida? Que es mucho mejor que cobrar 5.000 pesos en la ciudad. Sí. Ahora, ¿era Venegas o era Biolcati el que decía eso? Yo lo escuché a Biolcati cuando se le acusó o se le preguntó por el trabajo esclavo, que dijo, en la ciudad se olvidan, el otro muchacho, el de la mesa de enlace, no me viene el nombre. ¿Cuál de ellos? ¿Yambías? Yambías, ahí está. Menos mal que está usted, si no, esto sería una laguna. Yambías, preguntado que fue por el trabajo esclavo, dijo, En la ciudad no se sabe muy bien cómo se trabaja en el campo, esto es muy habitual, aparte no se tiene en cuenta que el peón rural goza de casa y comida. El mismo Olmedo, este, el inefable Olmedo, el diputado salteño, dijo que en los lugares, en sus campos, los trabajadores están muy bien, tienen aire acondicionado, tienen aire acondicionado y confort mucho mejor que en sus propias casas. Bueno, ahora, es curioso que Venegas diga exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Que digamos, un representante gremial casi que debería, aunque fuera mentira, casi que debería decir lo contrario. Él está para subir el nivel de vida de su trabajador, no para decir, mira cómo está. Sí, claro. Claro, le sobra. Y también curioso, por demás, las disculpas de Ernesto Tenenbaum por haberle hecho preguntas incómodas. Sí, que, sí. ¿Por qué disculpas? Le dice que le agradece la deferencia de haberle dado una nota, como si estuviera hablando con el Shah de Irán. Sí, más o menos, primero. Digamos. Y después le pide disculpas encarecidamente porque las preguntas fueron complicadas, difíciles. Qué raro, ¿no? Sí, ¿en qué marco debiéramos entender esto? A ver, ¿de qué manera yo le pediría disculpas a usted, Buya, por haberle hecho preguntas difíciles? Si me debe algo. Sí, o, claro, amistad, o si me pagó compañerismo antes. Eso, si me debe algo. Amistad, compañerismo, algún compromiso, algún favor cruzado. Es raro, ¿no? Sí, no es normal que los periodistas hagan eso, por lo menos al aire. No, exactamente. No sabemos en privado, pero al aire no. Me parece, tenemos rápido algo en la prensa escrita y nos vamos a la tanda. Sí. Clarín, ¿qué decía Clarín de todo Pedraza esto? Quedó preso por el asesinato del militante del Partido Obrero. Se lo acusa de haber instigado el asesinato de Mariano Ferreira en octubre pasado a manos de una patota sindical. También fue detenido su número 2 y un delegado del gremio ferroviario. Silencio de la CGT y cautela en el gobierno. Sí, y pues, tiempo. Ni silencio ni cautela es lo que caracterizó a los muchachos que acabamos de escuchar. No, claro, claro. Pedraza cayó preso acusado por el asesinato de Mariano Ferreira. El titular de la Unión Ferroviaria declaró 4 horas. También fueron detenidos Juan Carlos Gallego Fernández y un delegado. Las escuchas y las últimas pruebas lo señalan como organizadores de la patota. Esto decía Tiempo Argentino, sí. Un poco para mostrar un pantallazo de los distintos posicionamientos. Me parece que es oportuno que vayamos a la tanda. Si creo no, que es imprescindible. Si no vamos a tener problemas. Durante esta hora vamos a intentar contarles qué es lo que hacemos desde la Defensoría del Pueblo. Protege a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires contra las acciones o omisiones del Estado provincial. Y donde no hay defensores locales que emergen de los consejos deliberantes o de los municipios, también incluye la problemática propia de los municipios. La Hora del Defensor, martes a las 20. Conducen Carlos Bonicato y Luciana Bartoli. Provincia Leasing. Ahora te financiamos hasta el 100% de tu auto, moto de alta gama o cuatriciclo 0 kilómetro. Y si querés, al cabo de un tiempo te damos la posibilidad de cambiarlo. Si sos profesional independiente, monotributista o empleado, podrás obtener esta nueva línea con cánones de 31 a 60 meses y con una tasa fija del 18,5% nominal anual durante los primeros 12. Llamanos al 0810-122-5237 y conoce las características y condiciones de esta nueva línea de leasing para individuos. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, dignidad. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Casa. Es un lugar donde te sentís seguro, donde sabés que hay gente que se preocupa por vos, que piensa en tu seguridad, en tu bienestar. Casa es ese lugar al que sabés que siempre podés volver y las puertas nunca van a estar cerradas. Esta también es tu casa. Por eso, las puertas siguen abiertas. Vení a conocer la residencia del gobernador y la casa de gobierno de la provincia. Acércate a participar de este ciclo cultural y recreativo que ya disfrutaron más de 20.000 personas. La entrada es libre y gratuita. Te esperamos los sábados de 10 a 17 horas en la calle 6 entre 51 y 53. La Plata. Invita. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Juventud Activa, vas a poder acceder a becas, vas a poder saber cómo empezar tu proyecto si sos emprendedor. Lo que queremos hacer es que Juventud Activa sea justamente un espacio donde los chicos puedan activarse. Había aprendido a arreglar computadoras y quería empezar, quería comprar sus herramientas y nos preguntaba cómo empiezo con mi proyecto, ¿no? Escuchá Juventud Activa, donde te vamos a ayudar. Juventud Activa, conduce Roberto Reale. Viernes a las 20 por Radio Provincia. La felicidad. El país le canta a Carué. Programa especial de Radio Provincia, transmitiendo con el estudio móvil el recital de Palito Ortega. Sábado desde las 20 y hasta que las velas no ardan. Conduce María Marta Calcopietro. Por Radio Provincia, la radio pública. Hoy vuelvo a cantar. Siga en la radio pública. Ya viene. Panel de control. Panel de control. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Sábado 31. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora Alejandra? ¿Cómo anda, señora Lorena Calcopietro? Don Gustavo. Lo que almorzaré hoy no creo que me haga daño. Se trata de un buen asado porque hoy es mi cumpleaños. Lo cumplo orgullosamente y en esto no hago teatro. Es mi tercera juventud, pues cumplo 74. ¿Qué les puedo yo decir de todo lo que he vivido? Quiero tener 33 para cuando la parca me diga su falta en vida. ¿Cómo les va, muchachos? Les habla Elvio. Como siempre, la onda buena que ponen ustedes, esa humildad. Hoy es mi cumpleaños, lo estoy viviendo muy bien. Quiero felicitar a toda la hinchada de Gimnasia, jugaron muy bien en Santa Fe ayer, pero yo sigo siendo pincha rata. Chao, buen fin de semana, muchachos, un abrazo. Elvio. ¿Qué tal? Buen día. Habla Mirta de la Loma y estoy escuchando lo que dijo el Momo Venegas, que es de pobres contra pobres. La lucha no es de pobres contra pobres. Acá están haciendo un boicot para defender a un corrupto como el que está preso. En este caso es el bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Y después están perjudicando a los usuarios. Pedraza, ahora me acordé. Después, lo segundo, con respecto al orden que quiere poner Duhalde, ¿esto es el mismo orden que cuando fue gobernador acá en la provincia, que estaba entongado con el Banco Provincia y le daba préstamos a Delmar, que es ahora el presidente de Gimnasia, y después hizo que quebrara y dejara a 6 empleados en la calle? Solamente a 6 tenía que pagarle. Y Delmar los dejó en la calle gracias a todos los entongos de Duhalde. ¿Eh? Entonces no me olvido de esas cosas. Yo sigo estando acá. Felicidades, Elvio. Pasala muy bien este sábado. Con nosotros le está pasando bien. Pero no me grite hoy. No. Lo que no... Pero es así, hay que felicitar. El feliz cumpleaños se dice bajito. No entendí muy bien cuántos cumplían. Me parece que se le cayó una sotita. No. No piense mal de 6474, Elvio. Es lo mismo. Es joven igual. Ya. Bueno, feliz cumpleaños. Elvio, que debió haberse llamado Néstor también, porque nació el día de San Néstor, según nos enteramos hoy. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, después Mirta de la Loma, nuevamente recordando algunas situaciones y poniendo claridad sobre algunos temas. Gracias, Mirta, gracias, Elvio. Y Mirta recién demuestra que este programa empieza a ser contagioso. No se acordaba, después se acordó de Pedraza. Seguramente nuestras desmemorias van contagiando a nuestros oyentes, pero igual está buenísimo que colaboren y con su participación y sobre todo con su compañía. Tenemos más audios, ¿sí? Esta vez con ciertas obsesiones de algunos periodistas. ¿No le llamó la atención el lugar donde fue detenido Pedraza? No sé dónde lo detuvieron. Era un departamento espectacular en Puerto Madero. Y bueno, estaría viviendo ahí seguramente. ¿A usted no le sorprende eso? No sé, todo corre por cada cuenta de uno, ¿no? Yo realmente a mí la casa mía, la misma casa que compré cuando llevaba bolsa, ¿no? Cuando era un auténtico trabajador. Todas las semanas voy a trabajar. Pero lo que está pasando hoy no ha pasado. Que yo recuerdo no ha pasado. Ahora, muertes políticas sí ha habido. Es decir, desde el caso Puente Alba, los casos de Costec y Santillán. Sí, pero la verdad que yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Son políticas. Estos indígenas de Formosa. Yo no creo que sean muertes políticas. Son muertes de gente que va a reprimir policías y que realmente actúan criminalmente, pero más políticamente. Yo no creo que el gobernador de Formosa vaya a decir maten a alguien, porque eso sería obviamente ir contra él mismo. Pero lo que está pasando hoy no ha pasado. Yo recuerdo que no ha pasado. Si alguna vez quieres encontrarme a mí. ¿A usted no le parece que ve mucha riqueza alrededor en la clase política, en la clase sindical, y que todo el mundo lo toma, bueno, cada cual es cada cual, que como que vive muy bien? No digo usted, digo alrededor, y que algo está mal. Entonces, cuando uno ve tanta gente viviendo de un nivel que vos decís, bueno, ¿cómo es que se vive así? Hay algo en el funcionamiento que uno ve que está mal y que está muy mal. No sé cómo. Pero lo que yo no soy juez para justiciar a nadie, ¿no? Yo tengo que mirar por lo nuestro, por lo de nuestros dirigentes gremiales de Guate, de Ofrera, de Renato, de todo, no así por los demás. Por eso digo, cada uno es cada uno, qué sé yo. Yo no me puedo meter en ninguna organización gremial hermana, ni ninguna organización gremial hermana se puede meter en la mía, ¿no? Venegas, Gerardo Yang, lo saluda. Usted, cuando lo detuvieron, usted y Dualde y sus amigos y sus aliados dijeron, a Ollarvide lo está manejando el gobierno. ¿Piensa que la decisión del viernes también? Después dicen la presión, pero la gente se manifestó. Yo no tenía un teléfono dentro de la celda para decirle a mis muchachos que se manifestaran de la forma que lo hicieron. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Bueno, nuevamente, algunas caracterizaciones de nuestros muchachos mediáticos. Y algunos de sus entrevistados. Sí, sí, algunas cosas sin... Nos venimos a enterar acá que hay indígenas que van a reprimir a la policía. Sí, algo así. Pero más allá de... Que a su vez el gobernador no los manda a matar porque iría en su contra. Claro, digo, porque lo de los indígenas y policía fue por ahí una equivocación en el discurso, lo armó mal. Ahora, lo que quiso decir de que, según lo cual, el gobernador de Formosa no va a mandar a matar a alguien porque eso le va en contra a él. Este es un pensamiento puro de Eduardo Duhalde. Sí, ahí no hay ningún... No hay un error, no hay una pifia, no hay un... no encontré la palabra. No. Ahí hay pensamiento puro e incluso... O sea, los gobernadores no matan a sus incluso, gobernados porque no les conviene a ellos. Y no, e incluso memoria emotiva, ¿no? Claro, sí, claramente. ¿No? Se le debe haber pasado el puente Avellaneda ahí mientras decía eso. Y es que, precisamente, Tenenbaum le decía, dice, muertes políticas hubo, y le menciona a Costec y Santillán. Claro, obvio. Y él le dice, no, porque eso no son muertes políticas, eso son policías. ¿Cómo un gobernador va a mandar a hacer eso? En este caso, Tenenbaum no le pide disculpas en público. No, probablemente haya acordado algunas otras cosas en privado. Claro, pero no tuvo el trato idéntico que con el Momo Venegas, que extraordinario. Por suerte no es juez, porque sería prejuzgamiento siempre. Él dice, si yo fuera juez, ajusticiaría. Claro, dice que no es juez porque no está dedicado a justiciar gente. Tiene una concepción de la justicia complicada. Medio complicada. Y bueno, y después algunas de las otras cosas que decíamos de el trato más general sobre cuando el juez Ollarvide toma determinaciones son por influjo y casi una orden emanada de la Casa de Gobierno, cuando la hace otros jueces que el fallo le sienta mejor a algunos y demás. Es totalmente independiente. Sí, ¿no? una muy buena pregunta. Vámonos una de acuerdo. Pregunta evidente y que debía hacerse, que la hizo Gerardo Young en el programa de Tenenbaum, se la hizo a Venegas, pero no logró ninguna respuesta al respecto. ¿No? Claro. Sí, ¿cómo? Sí, cuando lo habían procesado usted, esto era mandado por el gobierno, ahora también el gobierno. Bueno, Barrio Nuevo en uno de los audios decía, no en este último, en el anterior, decía, nosotros averiguamos y era claramente una causa armada políticamente. Es más, uno llegó a pensar que había un expediente en un juzgado que decía eso, claro, caratulado como causa claramente política. Está en el Código Penal, dice, hay crímenes, hay delitos, hay infracciones. Y hechos políticos y demás. ¿Qué tenemos para terminar un poquito con la semana gráfica? El jueves 24 La Nación publicaba Pedraza rozó al gobierno al declarar ante la jueza. Dijo que él había alertado sobre la protesta que derivó en el crimen. Y bueno, después Mario Weinfeld en su columna del día miércoles publicó, bueno, qué suerte la mía, de nuevo en la vía, y dice, la soledad de Pedraza en comparación con la de su colega Venegas, acaso hable de sus límites infranqueables. Ese hombre que fue prendido en Puerto Madero no puede generar solidaridades, cruzó demasiadas rayas. Las pecheras verdes de los manifestantes que querían condicionar a la jueza López evocan un pasado distinto, distante. Aluden a las épocas en que listas con esos colores expresaban las corrientes renovadoras del movimiento obrero. Competían con las celestes y blancas, propias de la ortodoxia o la crasa burocracia. La trayectoria decadente de Pedraza impresiona. Dice Mario Weinfeld en página 2. Te quiso complicar la vida. Sí, también. Crasa. La crasa. No, la burocracia. Esto distinto, distante. Bueno, Mario Weinfeld, bueno, que en los ratos libres, aparte de ser un gran periodista, se dedica a hacer libritos de trabalengua que después los locutores o aspirantes a eso lo usan como entrenamiento. Exacto. No sé si fue él el autor de Pablito clavó un clavito. Pero... Yo ya estoy sospechando que sí. Nada, interesante sí lo que relata Weinfeld ahí de un poco lo decíamos antes, ¿no? En otro bloque, cómo devino Pedraza del sindicalismo combativo, yo no había reparado en ese detalle, las pecheras verdes, las listas verdes eran justamente las listas opositoras que en su momento trataban de enfrentar con una renovación no solo política sino incluso generacional a dirigencias más anquilosadas. Yo no me acuerdo si en aquel primer paro que se le realizó a Carlos Saúl Menem, recién comenzado su gobierno, a meses de haber iniciado, cuando había nombrado un determinado gabinete y había anunciado las privatizaciones que lo comanda Saúl Ubaldini, no recuerdo si Pedraza estaba dentro o fuera de esa movida. Ya estamos en la letra chica, ¿no? Habría que verlo. Pero bueno, dentro de las listas verdes había la gente de Esmata, la gente de ATE, la lista encabezada por el general Abdala Anusate, y creo que es el día de hoy que sigue usando el color verde. La lista verde famosa de comercio, que en el mes que viene el dirigente Nievas va a enfrentar, aparentemente esta vez con un poco más de posibilidades, a el sempiterno Armando Cavalieri. Uh-huh. Bueno, trae una resonancia de tiempo sido que hoy los colores no quieren decir nada más que eso, ¿no? Yo, antes era una identificación. Yo soy daltónico. Claro, con lo cual usted nunca. Bien. Usted nunca lo tuvo en cuenta. ¿Tenemos dos llamados? Aparentemente tenemos dos llamados. Sí, a ver, ¿quién nos llama? Sábado 31. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora Alejandra? ¿Cómo anda, señora Lorena Calcopietro? No. Don Gustavo. Lo que almuerzo. No. Tenemos. Se nos gustó tanto que lo volvimos. Queríamos hincharlo de nuevo. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok. Ok. Bueno, sí, mientras esta semana hubo, cambiando el ángulo de la información, diría no sé quién, pero quedó consagrado. Sigan la noticia de la ley. Sí, claro. A eso. ¿Cómo me leyó el pensamiento? Me leyó el pensamiento. No tengo de memoria. Esta semana hubo... Ahora sí, bueno, vamos primero con los llamados, después hacemos ese comentario. Hola, habla Michelle Aloma de nuevo. Bueno, un beso grande a Elvio. Los dos firmes al programa... desde que comenzó y a Radio Provincia. Un beso grande y feliz cumpleaños, Elvio. Mirta. Es por felicitar el programa, muy buen programa, muy buena intervención. Muchachos, pero acuérdense en 1974 de la masacre de Pasco. ¿Quién fue el autor y quién intervino ahí? ¿Se acuerdan? Gracias, Ay, pero no nos dejaste tu nombre. Qué lástima, pero... La masacre de Pasco fue una recolección de militantes del Partido Justicialista en Lomas de Zamora. Digo, recolección a la fuerza y que nunca más aparecieron la mayoría de ellos. Y había varios personajes bastante caracterizados. Alguno de ellos, uno de los máximos responsables, un hombre históricamente ligado a Eduardo Duhalde, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia durante mucho tiempo. Estamos hablando de Osvaldo Mercury. Ajá. Es uno de los que siempre se ha... Bueno, que todas las informaciones, que todos los datos conducen a que Osvaldo Mercury estaba... de alguna manera capitaneando la seccional AAA de Lomas de Zamora. Y eran momentos en los cuales, en un episodio bastante confuso, Duhalde se hizo por primera vez de la intendencia de Lomas de Zamora. Sí, sí, cuando destituyen rara y encendidamente a Pablo Turner, el intendente electo, aparece Duhalde como... la figura de en ese momento para ser el intendente. Luego será desaparecido Pablo Turner. Sí. Claro. O sea, bueno, es cierto, está muy bien el mensaje que nos llegó. Lástima, no nos dejaste tu nombre. Y en el otro caso, ya es un Facebook radial. Radial. ¿No? Sí. Se empieza a entrelazar como una red social entre nuestros oyentes, cosa que también está. Que muy para bueno. Eso es la radio, vamos. Para eso. Cualquier otra cosa es una tontería. Todo lo demás es mera excusa. Lo que le quería decir antes, de así apretadito, este último jueves, en la Casa de Gobierno, la Presidenta de la Nación presentó lo que se dio en llamar Deporte para Todos, es decir, una ampliación a lo que es la transmisión del fútbol de Primera División por televisión abierta y gratuita a una cantidad de deportes que todavía están vedados al grueso de la población argentina porque normalmente esos derechos exclusivos son de transmisión a través de algún canal de cable para el cual hay que pagar previamente. Es el listado de acontecimientos de interés público. Surge de la aplicación del artículo 67 de la ley, se hizo en su momento, informamos sobre la audiencia pública que se realizó y finalmente se confeccionó un listado y se acordó, lo que es más interesante en este caso, cómo van cambiando los contextos, se acordó con cuatro de las empresas importantes que tenían esos derechos, es decir, no solo se hizo de manera legal como lo establece la ley, sino que aparte con consenso con el sector empresarial, lo cual hace que no haya en el horizonte, por lo menos por esta cuestión, conflictos de tipo judicial y demás. Estoy buscando acá en la publicación de la resolución para mencionar cuáles son los acontecimientos deportivos que van a quedar comprendidos en este programa. Me parece que nos están echando. Che, nos están echando. Tenemos campeonato del mundo, todos los partidos que dispute la selección mayor argentina, semifinales, esté o no la selección argentina en el caso de los campeonatos, Copa Confederaciones, eliminatorias, Mundial de Clubes, Campeonato de Mundial Sub-20, todo lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano, Copa Libertadores. ¿Que ceden los derechos los que no tenían? No es que los ceden, sino que los ponen para que canales abiertos los puedan comprar, porque el problema no era solo que los tenían exclusivos y los vendían caros, no. Se sentaban sobre los derechos justamente para... Como los marines con la valija. Más o menos, para justificar el negocio. Bueno, y para que no sea solo fútbol, aparece, además de distintas divisiones y demás, el Nacional B y los torneos argentinos de ascenso, lo cual tiene un contenido federal muy grande. Hay equipos como Talleres de Córdoba, que en Córdoba está jugando el torneo nacional de ascenso y que prácticamente no es televisado. Tenemos otros deportes como selecciones argentinas de básquet, voleibol, rugby, los Pumas, hockey, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Es decir, tenemos una cantidad de deportes muy interesantes y que tienen distintos grados de adhesión. No todo es fútbol en la vida, a pesar que yo mismo me lo digo para tratar de convencerme. Pero hay otros deportes que tienen sus distintos intereses y sobre todo regionales. Pensemos en el básquet en Bahía o en Córdoba, pensemos en el hockey sobre patines en San Juan, el vóley desparramado por buena parte del país y demás. Así que me parece que es una excelente noticia que a partir del 1 de marzo todos los argentinos puedan empezar a acceder a este tipo de espectáculos deportivos por televisión y, lo que es más importante, de manera gratuita. Es decir, que si lo que ocurre es que caen los cerrojos sobre estos acontecimientos deportivos. Van Así a poder es. Ser comprados por canales de aire. En algunos casos lo hará la televisión pública y en otros casos canales privados o públicos para... Y tal vez en algún caso no lo haga nadie. Y alguien no lo haga porque no sea de interés o no haya el suficiente mercado o interés para que eso se pueda hacer. Nosotros y los medios. Así que es hora de irse. Al locutor de Nosotros y los medios también se sumó. Se suma a la diatriba. A la ofensa gratuita. A la expulsión violenta. ¿Pero qué significa esto? Y que nos tenemos que ir. Y bueno, nos vamos a ir. Yo me resisto, pero si nos sacan del aire, no vamos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos, el sábado próximo, si los hados nos son propicios, volveremos a estar ante estos micrófonos. Y precisamente ante estos micrófonos, porque también haremos el programa desde la ciudad de las Diagonales, como bien ha patentado nuestro amigo Buya. Entonces volveremos el sábado y seremos millones. Varios. Correcto.